Hola, buenas tardes. Acá estamos haciendo un nuevo vivo de las charlas ambientales del Frente Ambiental de Nuevo Encuentro. Mi nombre es Fabio Márquez, en redes conocido como Paisagente, y hoy vamos a tener a una invitada del conflicto de la calle Castro. Le voy a mandar ahora la invitación. Mientras nos vamos aprontando. A ver si la invitada ya está lista para unirse. A ver, Soledad, si estás por ahí. Le voy avisando. Que no me está respondiendo. Si se conecta. Bueno, mientras la vamos esperando a Soledad, que ahora la voy a presentar cuando ella se conecte. Esta es la segunda, es el segundo vivo que estamos haciendo desde el Frente Ambiental Nuevo Encuentro. El primero fue sobre el tema de la Avenida Honorio, que estuvimos con Gustavo Tomczynski, y ahora lo vamos a hacer sobre el conflicto de la calle Castro en la Comuna 5, en el barrio de Boedo. A ver, estoy viendo por qué no se puede conectar Soledad. Estoy escribiendo. Que tenemos problemas para conectarse. Así que un cachito de paciencia. Me estoy comunicando por otro lado con ella para que pueda entrar. Está cambiando de dispositivo porque donde estaba parece que no la dejaba entrar. La seguimos esperando un cachito. A veces estas cuestiones tecnológicas parecen sencillas, pero no son fáciles de resolver. Bueno, estamos acá esperándola, a Soledad Gioia, de la calle Castro. Mientras tanto le cuento que el Frente Ambiental de Nuevo Encuentro, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, iniciamos este camino de los vivos con referentes de distintos conflictos sobre el espacio público de la Ciudad de Buenos Aires. Cada 2 semanas estaremos entrevistando a alguna de las personas referentes de estos conflictos para que nos cuenten de primera mano, por qué se movilizaron, qué es lo que interpretan sobre la situación que les está sucediendo, que justificó que se organicen y estén planteando una demanda ante acciones del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en distintas situaciones de espacio público. Y por eso estas entrevistas son un poco para que nos enteremos la postura y opinión de las vecinas y los vecinos que se han organizado en estas situaciones. Y que incluso si se les ocurre, les interesa, pueden enviar preguntas al chat y si podemos, las iremos preguntando para poder trasladársela a la gente que invitamos. Bueno, no sé qué le pasa a Soledad, que no puede conectarse. Capaz que, si no puede conectarse, capaz que apago. A ver si ahí está entrando. Ahí la tenemos. Se hizo rogar, pero llegó. Hola. ¿Luchando con la tecnología? Sí, quería hacerlo desde la compu, pero se ve que no se puede. No, me parecía, ¿eh? Bueno, acá la tenemos a Soledad Gioia. Buenas tardes a quienes están del otro lado viéndonos. Recordándoles que después esta entrevista va a quedar grabada en el Instagram del Frente Ambiental Nuevo Encuentro para que otras personas que no pudieron asistir al vivo la puedan ver. Voy a hacer una breve presentación. Soledad Gioia es una vecina del barrio de Boedo, típica, socia del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, reconocida socia además, de la que va todas las veces que juega de local San Lorenzo a la cancha, vive en el barrio de Boedo y es licenciada en diseño del paisaje y nos va a compartir información, opiniones. Yo la voy a ir entrevistando para ir evacuando dudas, consultas, generemos un pequeño debate, que conozcamos esta situación conocida como el conflicto de la calle Castro Verde. ¿De qué se trata lo que propone el gobierno de la ciudad y lo que están planteando la gente que vive ahí en el barrio, ¿no? La que está involucrada con algo que se supone que les tiene que beneficiar, pero se han autoorganizado, han generado un espacio colectivo. Y bueno, un poco, Soledad, esto es para que mucha gente se entere de primera mano la opinión de la gente que vive en el lugar, las vecinas y los vecinos, sobre la mirada de ustedes. Entonces, lo primero que te tengo para preguntar es, ¿dónde está la calle Castro? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Fabio, por este espacio, porque nos cuesta mucho difundir esta problemática. La calle Castro se encuentra ubicada en Boedo, en el barrio de Boedo. El proyecto está planteado entre San Juan e Independencia. Son 3 cuadras de Castro. Y bueno, la intención justamente es realizar calles de convivencia, calles verdes, en el tramo, en ese tramo, ¿no? Describinos un poco para que quienes no conozcan y estén interesados con esta situación, ¿cómo es la calle Castro? ¿Es una calle ancha, angosta, de edificios altos, casas bajas? Una mínima descripción para que el que no conoce tenga idea de todo lo que vayas a contar después, ¿en qué espacio urbano sucede esta propuesta que hace el gobierno de la ciudad? Bueno, la calle Castro es una calle de casas bajas, preferentemente, ¿no? Es una calle ancha, tiene 4 carriles de vehículos, 2 de estacionamiento y 2 del tránsito vehicular. Nos conocemos todos los vecinos, tenemos también calles paralelas que son adoquinadas, todavía se conserva toda esa estructura, todo ese lenguaje arquitectónico del barrio que tiene Boedo. Y bueno, la intención con este proyecto realmente cambia el uso, el dominio y todo lo que uno, todas las actividades que uno realiza cotidianamente en las calles. Entonces ahí, con esto que vos decís, me la dejás picando para que te pregunte, ¿en qué consiste el conflicto? Bueno, el proyecto Castro Verde, primeramente, es un proyecto que no es participativo. Se presenta a los vecinos, a una cierta cantidad de vecinos frentistas de la calle Castro, no a todos, y en primer lugar se presenta como calles de convivencia, calles verdes para uso y para atracción a nuevos a nuevas personas, con mesas y sillas. Se propone como un espacio de uso al que, bueno, los vecinos en la primera reunión ya se niegan porque cambia completamente el uso de la vereda, ¿no? Y como están acostumbrados a vivirla. Y, bueno, después va cambiando el proyecto. Se va enfocando en ordenamiento del tránsito, porque a medida que van avanzando, uno se entera que se van a sacar los estacionamientos, los dos carriles de estacionamiento, para ampliar la vereda, para hacerla verde. Y bueno, los vecinos se encuentran con la problemática de que no tienen dónde poner sus coches. Además de que también se va a incrementar el tránsito, porque el carril en este proyecto se ve reducido de 4 a 1. Y bueno, sería únicamente para el tránsito vehicular un carril. Te hago una pregunta, y te voy a ir tirando preguntas en función de lo que vas contando para que vayamos desplegando cuál es la crítica de ustedes y vayamos entendiendo un poco lo que pueden ser las intenciones del gobierno de la ciudad con este proyecto. ¿Ustedes conocen o les explicaron que esta propuesta de transformación de este tramo de la calle Castro tenga que ver con algún tipo de planificación vial? Digamos, hubo un plan de reorganización del tránsito en el cual se puedan evacuar estos autos de la calle Castro porque se previó qué pasaba con el tránsito vehicular. No, claramente no. De hecho, cuando proponen este proyecto, lo que informa el gobierno desde la comuna, que está el presidente Sebastián Perdomo, que es quien presenta el proyecto, habla sobre una no necesidad de informe de tránsito vehicular, ya que el tránsito en hora no pico no es superior a los 231 autos. Y tampoco el informe de impacto ambiental, porque no hace caso cambio de uso ni cambio de dominio de la calle. Bueno, ante esa duda que teníamos, es que le decimos qué va a pasar con los autos, y en ese momento empiezan a plantear la posibilidad de agregar algunos estacionamientos al proyecto, que se modifica. Esto se presenta 26 de marzo y el proyecto se modifica para mayo, agregando estacionamientos a los frentistas que se anotaron y que participaron en las reuniones. Pero como te digo, tampoco son todos y tampoco sería una solución, en donde nosotros, en los semaforazos que realizamos, hacemos otro tipo de actividades a veces y decidimos ir a timbrear los vecinos frentistas, y nos encontramos con que habían vecinos que no estaban ni enterados del proyecto, frentistas, y otros que, por ejemplo, vivían en lugares como, si te dijera, frentes de 866, son PH, 5 PHs, y que me dicen, yo el auto lo dejo acá en la vereda y acá somos 5, con 5 autos, o sea, ¿cómo nos podemos anotar? No hay manera de anotarse, porque es ilógico, ¿no? Si vos reducís el espacio. Entonces, por lo que el gobierno decide habilitar otras calles aledañas, como Yapeyú, Totoral, de mano izquierda, Carlos Calvo, que hoy está prohibido estacionar, pero que, por ejemplo, Yapeyú está completa de las dos manos las 24 horas del día. Nosotros hemos sacado fotos 8 de la mañana, 9 de la noche, sale un auto y en menos de 3 minutos lo ocupa otro auto. O sea que es imposible el ordenamiento vehicular con esta intención que presentan en el proyecto. Por lo que los vecinos decidimos hacer, una de las vecinas presentó en el Ministerio de Defensa una denuncia hizo sobre el tránsito, sobre el informe de tránsito que presentaba el gobierno en este proyecto, y la semana pasada la Fiscalía envió ingenieros para hacer el estudio, y que, por supuesto, dio, como pensábamos nosotros, de 231 vehículos que ellos decían que pasaban en hora no pico, el informe dio de 480 a 540 vehículos en hora no pico. ¿Y cuál es la explicación del gobierno de la ciudad para que este concepto de calle que desalienta el uso del auto y que supuestamente es verdificada, se haya elegido estas tres cuadras de Castro y no otra calle? ¿Lo han expresado? Bueno, sí, ellos dicen que es porque hay varias cuestiones que es como que no se analizan, no se planifica básicamente, porque ellos te responden rápidamente, no, pero esta calle la elegimos porque es una calle ancha y que termina en Venezuela, que para quien no conoce, son 6 cuadras desde San Juan más o menos hasta Venezuela y se corta la calle. Pero nosotros le explicamos de que Castro es la única calle aliviadora que tenemos en el radio, que va desde Boedo hasta Avenida de la Plata. Porque las calles que van hacia la misma mano, después tenemos hacia un lado Quintino, hacia la izquierda, y hacia la derecha tenemos Colombres, que son calles que están congestionadas porque tienen 2 y hasta 3 líneas de colectivo. Entonces, la única calle aliviadora de Pompeya es Castro. Además de que doblan, justamente porque es aliviadora, doblan los coches por San Juan, doblan en Castro. ¿Trae autos desde Pompeya, Castro? Claro, además de que es la vía directa de los bomberos. Sumale eso. Sin contar que Castro tiene, en el trayecto que ellos pretenden hacer este proyecto, tenemos personas que son oxígeno dependientes, que recién en el plano modificado del 28 de mayo se enteran, porque lo dice en la reunión la arquitecta que presenta el proyecto, que se llama Paula D'Alessio, comenta que se agregó un estacionamiento porque un vecino se anotó porque es oxígeno dependiente. Yo vi ese vecino que vive justo a la vuelta de mi casa, que tiene una terrible ambulancia, que es la que le trae el oxígeno y la asiste. Y ella me decía, no, porque se maneja en taxi, ¿no? Pero además, los insumos se los trae una ambulancia. O sea que ni siquiera previeron eso. En la otra cuadra tenemos la escuela Intendente Alvear, que es la número 14, que es jardín y preescolar, que tiene entrada y salida por Castro y por Castro Barros. Y en la otra cuadra, de mano izquierda, hay un geriátrico. O sea, Es muy complejo lo que ellos pretenden hacer en este tramo porque realmente el tránsito se dificulta reduciendo el carril. A ver, y para seguir entendiendo y que construyamos imágenes de lo que les proponían y lo que ustedes están cuestionando es, se sacan dos carriles y esos carriles se transforman en una vereda ajardinada y a la cual se le ponen bancos y mesitas. Correcto, sí. Pero esos bancos y mesitas están en la puerta de la casa de la gente. Sí, en la ventana del vecino están. Ellos imaginando un mundo ideal o una calle en Suiza, no sé, porque realmente conociendo lamentablemente la situación sociocultural y económica que vivimos hoy, sabemos perfectamente que esos bancos no los va a ocupar ninguna persona de la tercera edad, ningún niño que esté jugando, sino chicos que lamentablemente se van a juntar o a tomar alcohol, o a drogarse, porque es la realidad. O sea, no podemos salir de eso, y sabemos que hoy en día esos espacios se van a utilizar de ese modo. Y además no generando ningún beneficio, porque no es algo que se haya pedido. Ya que este proyecto se presenta oficialmente en la Asamblea Consultiva de la Comuna 5, el 28 de mayo, sin haber informado antes, además de no haber hecho el debido proceso participativo, porque no evaluaron ningún hecho del barrio, no analizaron ni el pasado ni el presente del lugar, y tampoco vieron las necesidades que se presentan en la Asamblea Consultiva, que en Almagro son infinitas, partiendo desde falta de vacantes en escuela secundaria en Almagro, hasta falta de espacios verdes en Boedo. O sea, habían un montón de cosas para hacer y un montón de propuestas superadoras que uno tiene porque conoce los lugares. Vos te das cuenta que ellos no tienen idea de de los sitios ociosos, de los terrenos baldíos, de los lugares que están así como inconclusos o propiedades que tienen sucesiones complejas, que generalmente el gobierno de la ciudad puede resolver ese tipo de temas, no están informados de nada. A ver, por lo que vos nos estás diciendo, podríamos interpretar de que no hubo, por lo menos, un buen diagnóstico de la situación del lugar, nos guste o no nos guste el proyecto que presentaron. Pareciera que faltara relevar información más allá del proceso participativo y escuchar de primera mano lo que puede opinar la gente cuando le van a modificar el lugar que vive. Acá me están, entró una primera pregunta de una de las personas que está participando. Cecilia Chávez pregunta es, si se solucionara el tema del automóvil, este tema que vos has planteado de la ocupación del espacio, si eso fuera solucionable, ¿ustedes aceptarían ese modelo de calle verde? No, porque no tiene que ver con que el vecino pierda el lugar de estacionamiento. Tiene que ver con características del paisaje, con una planificación que no se hizo, con el cambio de uso de la calle, que además de no permitir estacionar, cambiaría la vida de las personas que viven en la calle Castro. Hay vecinos que al no tener garage tienen el frente de su casa afectado con la isla verde que están presentadas en el diseño, en el proyecto, y esa persona tiene toda la vereda verde en su casa. A lo que cuando le preguntan a la arquitecta cómo se puede solucionar eso, porque hay muchas de estas vecinas que participan en las reuniones de Zoom, que ellos llaman participativas, pero que no te dan ninguna respuesta y ninguna solución, porque uno pretende proponer cosas, pero ellos no se mueven de su lugar ni de su idea. Y el sendero que ellos muestran en el proyecto son como unos durmientes de madera donde vos podés caminar por ahí. Cuando la vecina le explica, yo tengo chicos en etapa escolar, que los subo y que los bajo del auto con las mochilas, con los carrión. Tengo un padre que es discapacitado, ¿cómo lo hago bajar o subir de la vereda? Y al margen de eso, ¿no? Por ejemplo, en ese caso, esta vecina no va a tener un espacio de estacionamiento. Entonces, ¿qué propone el gobierno? En las esquinas, armar unas dársenas de estacionamiento temporario. O sea, que si tu hijo va a un colegio y lo trae una combi, o vos haces una compra al Coto Digital y te la traen a la puerta de tu casa, las bolsas te las van a dejar en la esquina de tu casa, porque tiene que parar ahí, porque si no para ahí, no va a pasar el auto porque el carril va a estar obstruido. O sea, eso es lo que tenemos que entender. Acá no va a quedar espacio. Nosotros vimos las dimensiones como están y pasaría un auto y una moto. Ese sería el ancho del carril, cómo quedaría reducido si ellos amplían las veredas verdes, como ellos las llaman. Que además de eso, no aportan ningún beneficio ecosistémico, porque ellos las venden como proyecto Castro Verde, y primeramente es un beneficio ambiental. Segundo, es un ordenamiento del tránsito. O sea, ellos van cambiando la estrategia de marketing de acuerdo a cómo los vecinos se vayan quejando o qué es lo que los vecinos vayan viendo en las falencias del proyecto. A ver, acá entran más preguntas. En la medida que vos nos las vas contando, ustedes. Acá Paula Peláez consulta si sabes sobre el financiamiento del proyecto, de dónde viene, si es del propio gobierno de la ciudad o es una deuda que contraería el gobierno de la ciudad que le financia esto. Bueno, esto, si bien sabemos de que esto es uno de los espacios que más presupuesto tiene, ¿no? Es un préstamo al Banco Mundial que es de alrededor de $200 millones y no se endeudaría, porque además generaría que los vecinos tengan que pagar impuestos luego por la cercanía al espacio verde. Pero esos $200 millones no son solo para la calle Castro, deben ser para varios otros proyectos en los que cae calle Castro, ¿no? Cae calle Castro y cae la calle Sánchez de Bustamante. Están mencionados esos dos proyectos, porque al ver la negativa con el tema de lo que es ecológico, porque, bueno, ya se sabe que el césped no suma metros cuadrados verdes por habitante, no genera esos disculpa, esos canteros que mencionaste serían de césped. Serían de césped, y después, a medida que va avanzando el proyecto, van hablando de unos SUPs que quieren incorporar, una infraestructura pluvial para alivianadora de las inundaciones en la cuenca baja, en donde esas partes donde se va a intervenir, que serían estas islas, una parte de las islas donde estas vecinas que estarían afectadas, va a tener una cierta depresión la vereda, y ahí estarían incorporadas plantas arbustivas, porque en realidad el proyecto lo único que va a sumar son 16 árboles, cuando las calles que están intervenidas en este proyecto Castro, está completo el arbolado público. Faltan solamente dos árboles, pero están las planteras construidas, a diferencia del resto del barrio, que falta el arbolado, prácticamente es completo. Lo que falta, yo vivo en Carlos Calvo, entre Castro y Quintino, y en la cuadra Vereda del Sol, una cuadra de 100 metros, tengo tres árboles. O sea, es muy deficitorio el arbolado público en la Comuna 5. Por lo que contás, además, es como que estas tres cuadras son como algo medio descolgado del entorno. ¿Por qué tres y no toda Castro? Si ellos creen que eso es lo ideal, ¿por qué no toda Castro, en todo caso? ¿No? ¿Por qué tres cuadras? ¿Por qué no tiene que ver con un derrame de esto que vos describís alrededor, que faltan árboles por todos lados? ¿Ustedes en los cuestionamientos que han hecho con los funcionarios, ¿ha habido alguna respuesta de por qué este, como una especie de parche en medio de no registrar de lo que sucede en el barrio, más allá de los procesos participativos, ¿no? Porque suena como medio extemporáneo, ¿no? Que caiga de golpe en una ubicación, porque además esa calle Castro está en una zona que no es inundable tampoco. Claro, y además está alejada de todo, porque cuando ellos plantean este proyecto, nosotros preguntamos, ¿por qué acá y no en otra parte? Nunca te saben responder nada porque te evaden, te llevan para otro lado. Cuando uno le dice, hay propuestas superadoras a esto que quieren hacer, si es simplemente verde o si es por inundación, porque al ser una zona que nunca se inundó, uno podría hacer tranquilamente, tenemos la Plaza Mariano Boedo, tenemos dos plazas en Boedo, una que es la Plaza Independencia y la otra es la Mariano Boedo, que tiene 70% de superficie cementicia, pero tiene una cantidad de árboles, algunos son árboles introducidos, árboles nativos, hay árboles del noroeste, bueno, uno le propone, ¿por qué no se hace un corredor de arbolado público desde la Plaza Mariano Boedo, toda la traza de Carlos Calvo, desde Virrey Liniers hasta Avenida de la Plata, y sus paralelas y las transversales entre San Juan e Independencia, y se generaría un corredor o un pulmón verde, que sería muy interesante, que serviría obviamente para ralentizar el agua de lluvia, si es el problema el que ellos están planteando, y no te dan respuesta a eso, te dicen, no, pero eso va por otro lado, porque eso corresponde a la comuna. La comuna no lo hizo. Entonces, si este proyecto no necesita un informe de impacto ambiental, porque no lo requiere, si vos me decís que vos tenés toda la comuna completa de arbolado y después necesitás hacer esto porque tenés inundaciones, yo te digo, ok, pero yo estoy segura que si ellos completan el arbolado público y hacen un estudio de impacto ambiental, se va a ver muy beneficiado y no van a tener esta necesidad. Porque acá lo que faltan son árboles. O sea, es la comuna con menos espacio verde por habitante. Son 20 centímetros por habitante. Dramático. Ese número es dramático. Claro. Te cambio el tópico de las preguntas porque acá Riachuelina está preguntando ¿qué tipo de organización se dieron ustedes y si los, las vecinos, vecinas asocian este conflicto con un modelo de ciudad de cemento que propone el gobierno de la ciudad, o lo toman como algo aislado? En principio nosotros somos vecinos, ¿no? Nos juntamos de manera espontánea. Yo los conocí porque me comentaba otro vecino que hablaban del proyecto. Y yo al principio decía, proyecto Castro Verde, pero yo no puedo estar en contra de algo verde. Bueno, me voy a anotar en la reunión a ver de qué trata. Cuando lo escuché no lo podía creer, porque no tenía nada de verde. Fuera de eso, yo creo que es un proyectito dentro de un montón de proyectos, porque estamos viendo que en distintos barrios están pasando situaciones similares con proyectos que ellos se meten a hacer, que son inconsultivos, que no son participativos y que no tienen estudios. Yo creo que hoy en día, con todas las herramientas que tenemos, cuando vas a presentar un proyecto, mínimamente tenés que tener un estudio de tránsito, un estudio de impacto ambiental, porque cualquier cambio va a generar un cambio ambiental o de tránsito. Claro. Creo que es obvio. Claro. Acá tiran acá un comentario también, es qué lindo sería eso con la falta de árboles que hay en esa zona, lo que vos decís de que poner árboles es una demanda que no hay que ser un especialista para darse cuenta que faltan esos árboles que vos decís, y generan esta acción, pero la hacen totalmente descolgada de otra parte, que es poner los árboles, ¿no? Es como que eso es contradictorio. Sí, hay una asamblea consultiva, hay un equipo de espacios verdes que trabajan incansablemente, pero a mí me llama la atención cómo van, defienden árboles que están mal podados o que los quieren sacar y después van y se sacan fotos. O sea, son personas que realmente defienden el arbolado público y hacen denuncias sobre falta de arbolado, falta de tutorado, y no se hace nada. Y además buscan espacios, porque a diferencia de otros barrios, Boedo tiene espacios que se pueden utilizar, no te digo a nivel plaza, pero sí un tercio de plaza, como son los terrenos de ocios que están en los cortes de la autopista. Que de hecho hay uno que van a hacer una plaza ahora. Se cortó un poquito. Lo que estabas diciendo son los remanentes de las demoliciones de la autopista, ¿no? Se está cortando un poco la señal. A ver, Soledad, si estás ahí. ¿Se le habrá cortado del todo? ¿O será un problema de calidad de la señal? Bueno, se le cortó la señal, se ve. Vamos a ver si entra de vuelta. Se quedó sin señal. Bueno, pero mientras tanto les comento, la Comuna 5, donde está describiendo la situación de calle Castro, tiene los barrios Boedo y Almagro. Y es la comuna que, como ella decía, es la que tiene el menor promedio de metros cuadrados de espacio verde de la Ciudad de Buenos Aires. 20 centímetros cuadrados por habitante. Imagínense recortar un papelito de 20 centímetros cuadrados, ¿no? Es casi como que tiene 4,5 centímetros de lado ese cuadradito que sería por cada habitante de estos barrios. Y como ella decía, la Plaza Mariano Boedo es una plaza que se hizo sobre una antigua estación de tranvía y después de colectivos, y tenía unos basamentos que en vez de ser reemplazados sacándolos, se hizo una plaza bastante seca donde casi todas las plantas y árboles estaban como si fueran en maceta. Bueno, ahora vamos a ver si entra de vuelta Soledad, ahí le di el ok. Estoy dando lo que es de vuelta. Bien. Bueno, a ver, vamos a retomar un poco. Ustedes se organizaron espontáneamente a partir de que apareció la novedad que les iban a cambiar la calle. Sí. Empezaron el boca en boca a juntarse. Sí, porque ya te digo. No había organización previa. No había organización previa. Todo esto surge a partir de que el gobierno de la ciudad empieza a decir que va a transformar la calle Castro. Sí, y que un cierto grupo de vecinos habían sido invitados al Zoom de la escuela. Y bueno, y a partir de ahí se empieza a correr el boca en boca, porque obviamente que todo lo que vendría a ser la gente que habita la escuela, llámense profesores, padres, alumnos. La comunidad educativa. La comunidad educativa está en contra, ¿sí? Y además hay otras escuelas que están pasando la ochava sobre Carlos Calvo, con chicos con discapacidad, que también están en contra. O sea, no hay manera de que no genere un conflicto a nivel tránsito, a nivel uso, porque realmente está muy colapsada la zona ya, como para encima sacar espacio de autos, espacio de uso común de las personas, carga y descarga de lo que sería la escuela. La escuela tiene micros también, por ejemplo. En todo caso, por lo que vos describís, y si quisiera hacer una acción de este tipo, tendría que ser una escala territorial más amplia para reordenar todo un espacio urbano y después ver, ¿no? Como que esto así tan chiquito, fragmentado. Sí. En todo caso, por la pregunta antes de cómo se organizan ustedes, es cómo toman las decisiones las vecinas y los vecinos que están con este tema de calle Castro ante cada novedad que aparece de reuniones de Zoom o de información que les cambia el gobierno de la ciudad. ¿Cómo que, de qué manera ustedes toman las decisiones? Bueno, nosotros, como te comentaba, estos semaforazos que hacemos, a veces no los realizamos en Castro y San Juan, a veces nos movilizamos a San Juan y Boedo, y lo usamos como una manera para juntarnos, para charlar, y otras veces nos reunimos en la escuela. En la escuela número 14, que está en Castro al 900, y bueno, allí uno de los vecinos, que también es presidente de la cooperadora, nos permite el espacio para poder encontrarnos y llegar a acuerdos, a planificar un poco cómo vamos a seguir, porque realmente es todo muy nuevo para nosotros y vemos que todo avanza muy rápido. Vemos el caso de Honorio y vemos otros proyectos que nos damos cuenta que necesitamos estar organizados y movernos, ¿no? Y manifestarnos y visualizar el conflicto, ¿no? Básicamente. ¿Y las decisiones son por consenso o votan? Cuando dicen, por ejemplo, vamos a hacer un semaforazo, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Construyen un consenso o terminan resolviendo por votación? No, hacemos eso. Por ahí otros nos dicen, bueno, ¿y por qué no lo cambiamos a otro día y vamos a apoyar a Honorio? O, por ejemplo, hubo uno de los días que dijimos, bueno, en vez de hacer un semaforazo para no fastidiar, ¿no? Y estar ahí con la gente que también vuelve del trabajo, vamos a hacer las timbreadas, hicimos las timbreadas. Otro pero día es por consenso. Todo lo arreglamos así. Cuando hay acuerdo. Y bueno, los que pueden se van sumando, otros que no. También pasa lo mismo con el tema de fotocopiar o hacerlo a cartelería. Bueno, yo hago esto, bueno, yo puedo imprimir acá, yo puedo... Bueno, y así vamos, vecinos encomunados, ¿no? Nos vamos apoyando y ayudando. Estamos todos muy cerquita. Entonces, por ahí a alguno le tiene que alcanzar una cosa a otro y estamos a 20 metros, 50 metros, 100 metros, ¿no? No hay más que eso. Nos vemos todos los días. Bien. Y ahora, para ubicarnos cronológicamente, con la situación esta fáctica de que está todo esto dando vueltas, ¿en qué instancia están respecto a lo que pueda llegar a ser el gobierno de la ciudad? Bueno, en principio no... Esto lo pregunta Cecilia Chávez, ahí lo estaba preguntando. Disculpa. Sí, ahí la veo. En principio, esto va a licitación, no salió todavía. Creemos que para mediados de julio ya va a estar. Pero sí, ya pudimos ver la información sobre el pedido del préstamo, del crédito al Banco Mundial. Entonces, no tenemos... mucha más información como para seguir avanzando. Lo que sí nos movilizamos fue para juntar firmas. Tenemos más de 1.500 firmas, las que presentamos la Secretaría de Espacios Verdes como una gestión administrativa en forma de amparo y pedido de audiencia pública, y acompañando además el proyecto de audiencia pública de un diputado que se llama Javier Andrade, quien presentó en la reunión de se presentó en la reunión de asesores este proyecto, y todavía está trabado ahí porque no lo dejan avanzar. Es un proyecto para el pedido de audiencia pública de Castro Verde. Bueno, y también hicimos la presentación de las firmas en la comuna, porque todo esto surge, sí. Con todas estas cosas que ustedes juntaron, que manifiestan una discrepancia del proyecto de la ciudad seguiría avanzando con su trámite administrativo para que se haga la obra. Y hasta ahora sigue todo como si nada, además de que obviamente para llegar a este lugar la comuna tiene que haber votado por mayoría que no había pedido de audiencia pública, ¿no? O sea, Perdomo, ya sabemos de que al tener mayoría de comuneros que son de su partido, es una forma de pararte cualquier tipo de queja que uno quiera realizar o de protesta o de denuncia en la comuna. Les aporto un dato significativo que tiene que ver con lo que pasó en Parque Saavedra con la simulación de un arroyo que quiere hacer el gobierno de la ciudad, que la oposición vecinal es tan fuerte que, a pesar que es mayoría el oficialismo también en esa comuna, hubo algunos comuneros del oficialismo que le votaron en contra porque no se bancaron sostener una propuesta que la mayor parte del barrio no consideraba viable, y perdieron la votación pese a ser mayoría. Digamos, en la medida que ustedes suman tanta acumulación, firmas, organizan cosas, timbrean, es que a lo mejor a algunos comuneros del barrio en algún momento les va a costar votar cosas que ven que sus propias vecinas y vecinos no están de acuerdo y que le puede dar algún costo político, ¿no? Alguna incidencia. Totalmente. Sí. Nosotros vemos de que realmente uno no se siente representado, y además esa negativa que realmente no tiene sentido, porque el pedido de la audiencia pública es un pedido legítimo como ciudadano. Claro. ¿No? Y voy a aclarar algo, porque como esto va a quedar grabado, además, porque acá estamos hablando dos licenciados en diseño del paisaje, que solemos trabajar cosas de sostenibilidad, y que incluso, personalmente, yo lo voy a plantear, después Sole dirá lo que le parezca, soy un defensor de las calles verdes, pero las calles verdes de verdad, digo, París con su modelo de la ciudad de los 15 minutos, o las supermanzanas de Barcelona, son transformaciones urbanas en donde se trabaja la ciudad compleja. Entonces, si vos generás políticas públicas para mejorar el transporte público sostenible, eficiente, estamos diciendo, más subte, menos combustible, menos colectivos a combustible fósil y que sean tranvías eléctricos, muy buenas infraestructuras de ciclovías, entonces vos vas haciendo que desalentar que la gente vaya dejando el auto. Armás un plan vial de tránsito, transporte, de cargas, de pasajeros, y empezás a decir qué calles puedo empezar a considerar que las puedo empezar a liberar del tránsito vehicular motor para ganar espacio público donde no tengo opciones de conseguir más espacio público. Y ese nuevo espacio público busco que sea lo más apaciguado posible, con jardines, flora nativa, procesos participativos, porque sin un proceso participativo, aunque el proyecto fuera bueno, no te pueden transformar de un día para el otro el lugar que habitás de una manera autoritaria, porque tiene un impacto emocional, cultural, social, que en general, por más, y lo estoy suponiendo incluso con que el proyecto fuera bueno, tiene un impacto negativo en las personas que tienen un conocimiento del territorio que habitan, aunque pueda ser mejorable. Entonces, porque quiero hacer una salvedad, porque mucho de lo que plantea el gobierno de la ciudad es utilizar ciertas frases, ciertas consignas, y terminan armando como caricaturas de lo que son esas consignas. Nosotros vemos una foto de cómo París, con su modelo de la ciudad de los 15 minutos, transformó una calle en calle verde, y esa foto es la consecuencia de un montón de políticas públicas a lo largo de cierta cantidad de años, y que les permitió decidir, elegir que fuera esa y no otra calle, en la que se sacaron autos, se hicieron los jardines, la gente está de acuerdo con que eso se haga, y el objetivo no fue la foto, es la consecuencia de todo un proceso de transformación de la ciudad. Acá es al revés. No, pasan Honorio, Pueyrredón. Se planifica, partamos de esa base, porque si se planifica hace algo, vos podés decirme, bueno, de acuerdo a la planificación que tenemos planteado, porque el proyecto Calle Castro Verde tiene que ver con una sucesión de proyectos que se van a hacer, pero no hay una explicación. No. Y además, convengamos de todo lo que vendría a ser el tránsito, el uso de transportes, deja mucho que desear. Entonces, y además, ¿cuántos años hace que no se construye un centímetro de subte? Claro. Y si justamente no saca... en la zona de la que ellos hablan, que es la Cuenca Baja, porque si nosotros nos ubicamos en el mapa, donde está Castro, donde ellos pretenden hacer este sub ahora, que es una infraestructura pluvial, supuestamente es para alivianar y alivianar o ralentizar el agua que va a ir hacia la Cuenca Baja. La Cuenca Baja, es los únicos lugares abnegados son Soldati. No hay más tres cuadras. Pero además, claro. ¿Tres cuadras qué impacto pueden tener si fuera cierto eso? Sí, totalmente. Y además que si vos... Y encima vuelvo a decir lo mismo. Castro, en esta altura, es una zona que está al arbolado completo. Hay cámaras, hay iluminación, hay movimiento. O sea, el único rédito que sería, que no sé hasta qué punto, pueden ser los cuatro negocios gastronómicos que hay a lo largo de esas tres cuadras. Pero si vos seguís por Castro y bajás cruzando Garay, vos te vas a encontrar con una Castro completamente desolada. No hay luz, no hay arbolado, no hay seguridad. Y es muy diferente, y sigue siendo la Comuna 5 a la Castro esta donde ellos quieren armar este proyecto. Entonces, me parece que el enfoque siempre tiene que ser desde otro lado, porque uno, yo soy súper defensora de las calles verdes, de los corredores biológicos, de la vegetación nativa, pero a veces escucho comentarios mismo del arquitecta que los están grabados en el Zoom, ¿no? Que te dice, no, y vamos a poner, sí, vamos a poner vegetación nativa, pero va a ser poca porque los vecinos se quejan de que atrae bichos. ¿Viste? No, yo le digo, pero detenete, ¿cómo bicho? O sea, vos vas a poner algo, que es lo que vos decís, o sea, sin educación ambiental, sin participación, sin permitir que la gente se apropie de lo que vos te estás planteando, es imposible que esto resulte positivo. Una locura. A ver, y todo esto que ustedes se están encontrando ahora por un motivo que antes no se encontraban, que es estar discutiendo un poco la ciudad, ¿no? Vos que tenés una formación más profesional sobre una mirada sobre la ciudad, con estas vecinas y vecinos con los que estás interactuando, que son tus propias vecinas y vecinos del barrio de todos los días, ¿se genera algo además de lo concreto de la calle Castro, alguna reflexión? ¿Sucede algo que podamos pensar que a lo mejor, viste, no hay mal que por bien no venga, capaz que empiezan a mirar la ciudad de otra manera, mirá, la verdad que era cierto, acá se faltan árboles, no resuelven esto? ¿Hay una sensibilización hacia estos temas o queda todo ahí chiquito en calle Castro? No, y la verdad que genera una sensibilización y un ojo más, más educado, más adiestrado, porque por ahí tengo vecinas que por ahí tienen profesiones que no las acercan a, por ejemplo, la naturaleza, la ecología, y de repente empiezan a ver cómo están abandonados cordones. No sé, el otro día en la puerta de mi casa se cayó una persona que está roto, está desplazado el cordón, casi se mata. Entonces te dicen, pero mira esto, o empiezan a buscar espacios, empiezan a ver espacios que te dicen, uy, pero esto lo podríamos proponer. Genera como un compromiso más allá de obviamente el perjuicio que va a tener el frentista con si se realiza este proyecto. Y como me pasó a mí, de comprometerme y estando al lado de la Ochava, o sea, no perteneciendo al proyecto en sí, porque estoy sobre Carlos Calvo, hay muchos vecinos también que participan y que también viven en a media cuadra, una cuadra, pero es también tener un poco de empatía y de darse cuenta de que es un cambio que nos va a afectar a todos y que tenemos que comprometernos, empezar a comprometernos y bueno, y darnos cuenta que si no nos representan, es momento de cambiar un poco, de exigir, y también que son ellos los que nos representan a nosotros. Entonces nosotros tenemos toda la autoridad para ir a plantear, para ir a contarles, para pedirles, porque ese es el lugar que ocupan, ¿no? Y así como pensando en voz alta, ¿no? Más allá del resultado final de lo que pueda terminar pasando en calle Castro, ¿vos ves que por ahí toda esta experiencia, momentos que están compartiendo para sostener esta lucha, puede derivar en que terminen quedando como una organización vecinal para tener miradas propositivas con esto de mejorar la calidad de la calle, de las cuadras? ¿Puede quedar así como un espíritu colaborativo, voluntario, de que queden como con las ganas de seguir en otro tren, ¿no? Porque ahora están con la urgencia de que si se las hacen o no se las hacen en la calle, pero que como quedó caliente, queda caliente el ambiente, si se puede terminar materializando, que sean los vecinos, y cuento un caso, ¿no? Los vecinos de la calle Irala y adyacencias, en La Boca, terminaron generando un parque, y se llamaban vecinos de la calle Irala y adyacencias, porque uno cuando se junta con más gente, puede terminar en situaciones porque ocurren ideas, se comparten y capaz que aprovechas oportunidades y cambias el barrio. Digo, ¿vos ves que ahí queda algo como ganas de que esto pueda, esta espontaneidad termine teniendo algún saldo organizativo? Yo creo que sí, no sé qué cantidad de gente, porque hay veces de que se movilizan más o menos personas, pero yo creo que ese espíritu queda. Además de que, como te decía, tenemos una asamblea consultiva que trabaja mucho. Entonces, también participan en lo que son estos grupos. Y aclaro una cosa. Disculpame, Sole. Asamblea consultiva es el consejo consultivo. El consejo consultivo, perdón. Correcto. Sí, que me expresé mal. Sí. El consejo consultivo de la Comuna 5. Trabajan mucho. Entonces, de repente se organizan eventos, ya sea en el parque, en la Plaza Mariano Boedo, o se hacen recorridas. Entonces, eso también genera de que la gente, como estamos interconectados, nos movilicemos y sigamos generando encuentros, búsquedas. La otra vez, por ejemplo, se hizo una recorrida por la Plaza Mariano Boedo para ver realmente qué cantidad de especies nativas había, qué se conservó de lo original, que bueno, yo cuando estudiaba tuve la suerte de elegir esa plaza y tengo mucha información sobre eso porque conté cada cantera y cada especie, entonces me resulta un poco más fácil por ahí saber qué había y qué no, pero bueno, son todas pequeñas acciones que van a generar que el barrio siga conectado y que siga buscando estos espacios, estos encuentros, al margen de que Boedo es un barrio que se moviliza mucho por todo, o sea, hay distintas agrupaciones para distintas cosas y siempre se mantiene la memoria del barrio muy viva. Bien. Y bueno, creo que eso también es lo que a veces a los gobernantes les molesta un poco. Che, porque en unos minutos, viste que los vivos de Instagram duran una hora. Lo que sí te voy a pedir es que, para quienes nos están viendo ahora y para quienes vean esto grabado después, que vos les puedas dar cómo encontrar las redes sociales de ustedes para poder seguir el tema de calle Castro. Bueno, nosotros tenemos Facebook, Vecinos en Alerta, No Destruyan Castro, Instagram, No Destruyan Castro, y en el Twitter creo que es No Destruyan Castro también. Bien. Y bueno, si nos quieren encontrar, siempre estamos en los semáforos de los miércoles. En este caso vamos a acompañar en un ratito a los vecinos de Honorio, que están con esta lucha, los vecinos de Caballito. Fuimos la semana pasada a su audiencia pública, bueno, y hoy sabemos que están manifestándose en el Cid Campeador. Y sí, por redes siempre nos conectamos y si no hacemos movilizaciones acá, donde repartimos folletería para contar cómo es el proyecto, porque uno no es que se pone en contra por un capricho, sino que nos juntamos y tratamos de explicar, además de seguimos juntando firmas para la audiencia pública, porque estamos convencidos de que necesitamos tenerla, porque es un derecho, y queremos participar y poder hablar y explicar qué es lo que nos está pasando con este proyecto, ¿no? Y en todo caso aclaro que ustedes son una organización totalmente abierta para que quienes quieran participar y sumarse, ¿no? Ah, sí, totalmente. Nosotros no tenemos ni diferencia de color de partido político, ni mucho menos, nada. Toda persona es bienvenida, los aportes, siempre suman todos los aportes, y bueno, siempre la idea es en pos del barrio, siempre es un beneficio para Boedo. Bien, bueno, como se nos va terminando el tiempo de este vivo, además de agradecer a Soledad que nos dio su tiempo para que nos explique un poco el conflicto en el que están, esperamos que esto les haya servido para tener idea de qué se trata, de primera mano, como dije al principio, escuchar de una de las protagonistas de este tema, y que ella decía, no es un capricho, lo que parece que fuera un capricho es el del gobierno de la ciudad de imponer estas cosas de una manera tan poco participativa y tan arbitrarias, ¿no? Porque sí. Si el proyecto es tan bueno, si el proyecto fuera tan bueno, ¿por qué no hay instancias que hagan que la gente pudiera adherir fervientemente si el proyecto es bueno? ¿Y por qué si el proyecto no es tan bueno o que la gente no lo acepta? ¿Y por qué no te animás a modificarlo porque la plata la tenés a como la gente considere que podría? Porque estamos hablando del hábitat de las personas, ¿no? Sí. Bueno, muy agradecidos de que nos hayas contado en nombre de la gente de Cayo Castro lo que ustedes están viviendo. Les seguiremos por redes para ver cómo deviene la historia de este lugar, que claramente están haciendo parte de la microhistoria de la ciudad, porque lo que sucede ahí, para bien, para mal, más o menos, es porque hay vecinas y vecinos que se movilizaron y no reciben las cosas como si nada pasara. Y esto sí, sirve para muchos casos, ¿no? Que veamos que hay gente que hace lo correcto, aunque no tenga certeza del resultado. Sí, es una lucha más de otra de las luchas de Boedo, como en su momento fue la Plaza Mariano Boedo, que costó tanto lograrla y que, bueno, se tuvo que donar un tercio de la plaza para que el gobierno pudiera hacer la comuna, ¿no? Porque si no, no se iba a construir nunca. Esperemos que en este caso sea a favor de los vecinos. Yo te quiero agradecer, Fabio. Quiero agradecer este espacio porque no tenés una idea de lo que nos cuesta poder hacernos visibles. Ningún medio televisivo viene. Recién a la audiencia de Honorio fue la TV pública y creo que mi papá lo vio por C5N y no hay nadie más. Es muy difícil contar esto porque hay un blindaje político muy grande. Sí, se nota. Sí. Bueno, toda la solidaridad con el esfuerzo que están poniendo para eso, porque lo vale, están construyendo ciudadanía, además de discutir el espacio público, y bueno, les seguiremos, digamos, gracias a todas las personas que se sumaron a este vivo y que compartieron preguntas y opiniones, y que esto quedará grabado para que quienes quieran estar al tanto de lo que estuvo sucediendo hasta ahora, por lo menos con Calle Castro, lo van a poder ver en el Instagram del Frente Ambiental de Nuevo Encuentro. Así que nos despedimos acá. Bueno. Suerte, Sole, y a todo el grupo de Calle Castro. Nos estamos viendo. Vamos. Chau, gente. Chau. Gracias por estar. Gracias.